quiero tanto que no sé vivir sin tu amor. Quiero tenerte en mis brazos, juntar nuestra sangre. Soy tu amor gitano. Quiero que todas las noches de luna tú seas mi esclava y mi reina con loca pasión. Sentir de tus labios el fuego pagano.